Seguramente habrá algunos sectores dominantes en la Argentina que están encontrando en las palabras del presidente algún respaldo. Pero en definitiva, si el fondo en esta ocasión viene a buscar el consenso social que ha pedido la directora general Christine Lagarde, tiene que saber que no va a contar con el aval de esta Confederación General del Trabajo. Por otro lado, voy a mencionar tres o cuatro cuestiones que me parece trascendente para que veamos de la dimensión de lo que estamos hablando. Según algunos economistas y otros analistas que están revisando cuáles son estas metas que, como siempre, presenta el organismo multilateral de crédito, son de ajuste y de ordenamiento del denominado déficit fiscal. Y para que tengamos idea, digamos, del gigantesco costo social que puede ocasionar el cumplimiento de las metas y la ejecución por parte del gobierno nacional de estos condicionamientos que tiene el Fondo Monetario Internacional. Se dice que hay en juego algo así como un ajuste de 300.000 millones de pesos. Bueno, 300.000 millones de pesos es el equivalente a 34.700.000 haberes jubilatorios tomados el mes de junio, por ejemplo. O es el presupuesto de los próximos 5 años de las Fuerzas Armadas. O podría ser también que ciencia y tecnología esté 8 años sin presupuesto. O podría afectar sensiblemente las partidas de salud a lo largo de 3 años. Entonces hay que preguntarse, ya no como Confederación General del Trabajo, sino como sociedad, si este es el costo social que puede soportar el pueblo argentino.